Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje de la Escritura, mis hermanos, cuando Yeshua había sido enviado a nacer en Israel, había un varón que se llamaba Simeón, un hombre justo que vivía en aquellos días y en aquellos lugares. Y dice que no vería la muerte hasta ver la consolación de Israel, que en este caso sería nuestro Mashiach. Verso 28 hace una expresión de, perdón, verso 29 en adelante, es algo que dijo el profeta, o que dijeron dos profetas, no nada más un solo profeta, porque Moisés, Isaías, el rey David, si mal recuerdo, y el profeta Isaías nuevamente hacen mención de todos estos versos que están aquí escritos. Dice, versículo 28, entonces él tomó sus brazos y bendijo a Elohim y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz. Estas palabras fueron escritas en el libro del Génesis y describe, porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando hablamos de que han visto tus ojos, mis ojos tu salvación, está hablando de Yeshua, porque él es el que se llamaría como Yeshua, al que se nombra como Jesús entre los gentiles. Cual es aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles. Verso 30. Porque han visto mis ojos tu Yeshua, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Y ahí dice que ha aparejado para todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles. Y la gloria de tu pueblo Israel. Y si separa a ambos, ¿cómo pueden decir los grupos religiosos que Israel y los gentiles son lo mismo? No puede ser así porque no se caracteriza a ningún israelita entre las naciones que diga yo soy Israel. No puede ser de esa manera que no está escrito de esa manera. Entonces, cuando nosotros observamos el profeta cuando habla acerca de los gentiles, los gentiles es diferente, aunque hay israelitas dentro de esos gentiles, se les enseña como gentiles, no como si fueran israelitas, porque ellos no conocen la enseñanza de un israelí. Por eso el profeta Isaías, cuando nosotros lo leemos en su capítulo 42, versículo 6, describe muy claramente acerca hablando de Mashiach. Capítulo 42 del libro de Isaías. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 6. Por favor, pongamos atención a la lectura. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni ladrará hoy en las calles. No quebrará la caña en cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Adonai Elohim, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que alienta al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Adonai, te he llamado justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por todo el pueblo, por luz de las naciones. Así dijo el Señor, yo el Señor te he llamado en justicia, tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza de pueblos, por luz de las gentes. Esta luz de las gentes que tendría que ser anunciada entre los pueblos, entre las naciones que están sobre la faz de la tierra, nunca se estaba refiriendo a Israel, porque el profeta Isaías estaba hablando en los tiempos del año 750 antes del Mesías. Cuando él estaba hablando acerca de esto, nunca se estaba refiriendo a Israel como tal. Por eso le dice en el verso 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostengo, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. ¿Quién es el varón que tomó contentamiento? Escriban ahí, mis hermanos. capítulo 42, versículo 1, describe así: y aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las naciones. No clamarán ni se alzarán ni oirán su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Sacará juicio a la verdad. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en tierra juicio y a las islas esperan tu ley. Así dice el Señor Elohim, creador tuyo, así ha dicho Jehová, el creador de los cielos, el que los extiende y extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo, el que mora en ella, espíritu de los que por ella andan. Yo Jehová, te he llamado en justicia, te tendré por la mano, te guardaré y te tendré por alianza de pueblos, por luz de las naciones o los goín o luz de los gentiles. Cuando nosotros leemos el profeta Isaías hablando de la justicia hacia su pueblo y hacia Israel, menciona el salmo del profeta Isaías en su capítulo 49, para allá, mis hermanos. Isaías 49, versículo 49, verso 1 al 6, mis hermanos. Perdón, hasta el 7. Oídme, costas, escuchad, pueblos dejados. Doná me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Adonai, y mi recompensa con mi Elohim. Ahora pues, dice Adonai, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, que estimado seré en los ojos de Adonai, y el Elohim mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También di por mí las naciones para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Adonai, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, serán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Adonai, porque eres el santo de Israel, el cual te escogió. Así describe el profeta: oíd islas, que son las naciones, oíd y escuchad pueblos lejanos. Yo Jehová se llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de su mano. Púsome por saeta limpia, guardándome en su aljaba. Y dijo, mi siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. Bien, pero dije, por demás he trabajado en vano, sin provecho. He consumido mi fortaleza, mas mi juicio está dentro de Jehová, delante de Jehová, y mi recompensa con mi Elohim. Ahora pues, dice el Señor, que me formó desde el vientre por su siervo, que convierta a él, a Jacob, bien que Israel no se juntará con todo, primero seré en los ojos del Yahweh Bajei, y Elohim será mi fortaleza. Y dijo, poco es que tú me seas por siervo. ¿Quién es este siervo? Es Mashiach del que está hablando, porque dijo, porque me poco es que tú me seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el asolamiento de Israel. También te di por luz a las naciones para que sea mi salud hasta los postreros de la tierra. No era tampoco que el Mesías muriese nada más por su pueblo, que le dijo, poco me es para que me seas tú. Describe así, mis hermanos. Verso 6. Y dijo, poco me es que tú me seas siervo. Está hablando de Mashiach como un servidor. para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi nación hasta lo postrero de la tierra. Y eso es lo que describe el profeta y eso es lo que describen los discípulos. Voy a mover por el que va a pasar. Eso dice que le es poco, mi hermano. Y dice, me es poco porque si él hubiese llegado nada más para levantar a Israel y salvar a Israel, era poco. Tendría que salvar al mundo entero. Eso describe. Dijo, poco me es tú que me seas siervo para levantar la tribu de Jacob y para restaurar los asolamientos de Israel. También te di por luz. Esa también es la respuesta. También a ti te di por luz las naciones para que me sigan mi salud hasta lo postrero de la tierra. Por eso, yo nada más iba a rescatar a su pueblo Israel, al asolamiento de Israel, sino también a todas las naciones. Ahí deja de ser poco porque ya no es nada más por Israel. Es como si dijéramos, era mucho Mashiach para una sola nación. Era mucho Mashiach para un solo pueblo. Era mucha la redención que traía para muchas naciones. Por eso el profeta Isaías separa muy bien a los gentiles de Israel. Y si la gente no quiere entender que estos goín que está hablando el profeta Isaías, estas naciones de las que está hablando el profeta Isaías, no separan a los religiosos, nunca podrán explicar las escrituras porque cada quien está explicando lo que mejor les parece. Así como no ponen atención a lo que está escrito en Romanos, no están poniendo atención a lo que está escribiendo el profeta Isaías. Le era poco para salvar nada más a Israel, sino a las naciones, hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. Por eso él describe también en el libro de Lucas, oh, mis hermanos, capítulo 24, versículo 44, capítulo 24, versículo 48. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moshe, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Por eso describía el mismo Mesías, que cuando les hablaba todas estas cosas a sus discípulos, y él les dijo, estas son las palabras que hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas en mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, entonces les había sentido para que entendiesen las escrituras. Y díjoles, está escrito, así fue necesario que Mashiach padeciese, resucitase de entre los muertos al tercer día. Y que se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y era algo que las naciones o los pueblos no habían entendido, era algo que no habían comprendido, era algo que no percibían los hijos de Israel ni los mismos judíos comprendían. Los mismos discípulos no lo percibían ni lo comprendían. Por eso cuando a Pedro se le da la orden de ir a anunciar el evangelio a los gentiles, no entendía lo que estaba sucediendo. Antes el Espíritu le dijo, cuando llegaron aquellos hombres a casa de Pedro, no dudes en ir con ellos. Pedro no iba a ir, el ángel le hubiese dicho, ve con ellos. Pero nunca hubiera salido de su casa donde se encontraba para ir a anunciar el evangelio a gentiles. Pero Pedro ha visto una visión y el ángel le dice, no dudes en ir con ellos, con los hombres que venían de Jope, con aquellos hombres que había mandado Cornelio. Cuando Pedro ve por primera vez a estos gentiles, le dice, vosotros sabéis que es una abominación a un varón judío juntarse y llegarse un extranjero, mas me ha mostrado el fin que ningún hombre llame común o inmundo. Para Pedro fue un testimonio increíble haber enseñado a gentiles o a paganos por primera vez en la historia. Por primera vez escucharon y oyeron la enseñanza de un verdadero Elohim todopoderoso, porque pudieron comprender las maravillas, porque les dijo el Mesías, les abrió el entendimiento para entender las escrituras de acuerdo a Lucas. Verso 46, y díjoles, así está escrito, así fue necesario que el Mashiach padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento. Y dice claramente que se predicase su nombre el arrepentimiento, la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por lógica, los discípulos nunca fueron a todas las naciones, pero se encargarían otros siervos a nivel mundial de empezar a enseñar este evangelio a todas las naciones. Hoy en día el evangelio está siendo notificado a todas las naciones. Y esto me da alegría porque antes este evangelio no lo había yo escuchado antes en otro lugar. Y el evangelio realmente me está permitiendo entender el poderoso. Es un evangelio que no está encubierto, un evangelio que no está en oculto, un evangelio que no tiene una respuesta propia, sino una respuesta que viene desde los profetas. Un evangelio que tendría que predicarse primeramente a Jerusalén y posteriormente a los gentiles. Un evangelio que tendría que predicarse o anunciarse entre todas las naciones para que se hiciese la remisión de los pecados, para el perdón de los pecados. Esa era la diferencia que hoy en día muchos pueblos no quieren entender. Y los gentiles están diciendo, nosotros somos el Israel que está esparcido y nos está trayendo a la nación de Israel. Eso es mentira. Quien ha de traer a todas las naciones a Israel es el mismo Mesías. Es el que traerá a todas las naciones a la tierra de Israel. No seremos nosotros los gentiles que anunciemos el evangelio a los gentiles para que ellos vuelvan a Israel, para que sean Israel. No será así de esta manera. Somos israelitas, sí, pero no de acuerdo a lo físico, no de acuerdo a la genética, como lo podemos mencionar hoy en día con toda la ciencia que tenemos. Somos un Israel que guarda por la fe los mandamientos del Poderoso y que obedece sus enseñanzas, como describe. También te condenará a ti. Tú estás en pie porque estás guardando la fe. Pero si eres rebelde también a las enseñanzas, también te cortará a ti como cortó aquellas ramas naturales. Aquel Israel fue arrancado. Y si el evangelio ha sido notificado también entre los gentiles, también será arrancado de ti. Esta enseñanza que se te ha dado, serás cortado del pueblo. Tienes que esforzarte para comprender y conocer cuán increíbles son las enseñanzas del poderoso, para que así pueda cada uno de ustedes recibir y entender las enseñanzas del poderoso. Si el pueblo no hace diferencia entre los gentiles y los israelíes, cualquiera que venga el día de mañana va a empezar a enseñar que nosotros somos el Israel y que tendremos que regresar al pueblo de Israel para habitar sobre la tierra. Primero, si nosotros los gentiles que estamos siendo enseñados somos el Israel que dice la Escritura, donde dice la Escritura que todos los israelitas estaremos allá cuando esté el Mesías, donde describen los profetas que nosotros los israelitas tendremos que estar antes que esté el Mesías allá. Si alguien describiera que somos nosotros el Israel que tenemos que estar en Jerusalén o en Israel antes de que venga el Mashiach, ¿dónde están los versos que lo dicen? No hay enseñanza como tal, no está descrita esta enseñanza como tal. Por eso tratar de comprender cuán impresionantes son las enseñanzas del Poderoso y cuán importantes son las enseñanzas del Poderoso, necesitamos todos los que estamos aquí, obedecer aquella forma de enseñanza o doctrina o fe. Como está escrito, es imposible agradar a Elohim, y vamos a hablar un poquito acerca de la fe de estas enseñanzas ya por la tarde. Eso es lo importante acerca de lo que hemos aprendido, de lo que hemos estado escuchando. Que este evangelio tendría que ser anunciado entre las naciones, como también primeramente Israel. como lo veíamos claramente anoche, cuando le dijo Saulo a aquellos judíos que estaban en Asia. A vosotros era dado el evangelio, más por cual dolor. No lo rechazáis. Nos volvemos a los gentiles. ¿Por qué si está diciendo semejantes palabras, por qué decir que los israelitas y los judíos o los israelitas son los mismos? No tiene coherencia, no hay coherencia en este tipo de cosas. Por eso los profetas, cuando nosotros estamos y observamos este evangelio que tendría que ser notificado a todos los gentiles, es lo que tenemos que entender primeramente, que el evangelio es notificado a todo su pueblo, a una multitud de naciones, que tiene que ser anunciada, porque así está escrito. Este evangelio tiene que ser escuchado a todas las naciones por testimonio, a todas esas naciones, y después vendrá el Mesías. Porque si el evangelio que se predica hoy en día entre el cristianismo es el evangelio que dice la Escritura, entonces ya debe haberse cumplido, porque muchos han escuchado este evangelio que predican los cristianos. Pero ese no es el evangelio que está describiendo nuestro maestro. Ese no es el evangelio que escriben los profetas. Capítulo 24, versículo 14, describe claramente, mis hermanos, de Mateo. Mateo 24, versículo 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será, perdón, y será, y va a ser que perseverar hasta el fin, está salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, estaríamos diciendo que sería predicado este evangelio por testimonio a todos los israelitas, y después vendrá el fin. Pero no es así. ¿Me estoy dando a entender que Israel es una cosa y los gentiles somos otra cosa? Si no, no diría la Escritura como está escrito en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, por favor. Hasta el versículo 2. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras tuyas, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Por eso debemos nosotros considerar, debemos de considerar que realmente en la Escritura se nos debe de permitir comprender y entender que realmente este evangelio tiene que ser predicado por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. Y si este evangelio que nosotros necesitamos, lo que necesitamos es entender que en el tiempo, cuando estuvieron los discípulos enseñando el evangelio a todas estas gentes, a todas estas naciones, describe Efesios capítulo 2, que antes teníamos paz en estas naciones, perdón, en esta nación de Israel. Y si no teníamos paz en esta nación, porque entonces el evangelio dijo el Mesías, yo no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y si fue a Israel, ¿por qué tenemos que predicarse el evangelio nuevamente a los gentiles si los gentiles son Israel? De acuerdo a lo que viene enseñada la multitud de profetas. No es posible. No puede ser así. Por eso nos empezamos a entender que en el capítulo 2, versículo 8 adelante, nos está describiendo que nosotros somos un Israel, no en el físico. No físicamente, porque si no el Mesías no hubiese predicado el evangelio en la de los territorios de Israel, hubiera ido a Samaria, hubiera ido a Jordania, hubiera ido a Turquía, hubiera ido a muchos países del planeta y no hubiera ido a la casa de nadie, al pueblo judío específicamente. Es ahí donde nosotros empezamos a entender la diferencia que estamos encontrando en las escrituras, no lo que dicen ellos, sino lo que está escrito en la palabra, porque es lo que necesitamos. Necesitamos comprender y entender lo que están describiendo los profetas. Deben de guardarlo bien en su corazón. Aquí está hablando a los especios, no está hablándole a los israelitas, le está hablando a los gentiles. Porque capítulo 2 de Efesios, verso 8 en adelante, porque por gracia salvos por la fe. Esto no es vosotros, pues es un don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que no tengo vosotros los gentiles en la carne, que has llamado circuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estaba sin Mashiach, alejado de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Mas ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, delimiendo en su carne las enemistades, que por la ley y los mandamientos de órdenes a ritos, para la edificación de sí mismos, los dos, en un nuevo hombre, haciendo la paz. Reconciliar por la cruz con Elohim a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y éramos enemigos cuanto a la elección, cuanto a la ley, cuanto a la circuncisión. Pero quien nos ha hecho sanos y hacernos unidos en un mismo Ruach es Mashiach. Mashiach describe reconciliar por la cruz con Elohim a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 17. Vino y anunció la paz a vosotros que estabas lejos, a los que estabas cerca, y por él los unos a los otros tener entrada por un mismo Ruach al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Elohim. Y si somos extranjeros, sino advenedizos, también somos israelitas. Pero eso no quiere. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos, acerca de lo que estamos hablando ahorita en este momento? Por eso nosotros hoy en día, entendiendo esta enseñanza, sabemos bien por medio de las parábolas y sabemos bien por medio de las enseñanzas que no podremos ser aquel Israel que describen los profetas, el Israel que están anunciando hoy en día en los grupos religiosos. Llámese como mesianismo, llámese como judaísmo, llámese cristianismo, no tiene nada y absolutamente nada que ver. Porque mientras ellos se están peleando por el hecho de decir que hay que obedecer la Torah y el otro dice no hay que obedecer la Torah, en lo que se están peleando, porque el linaje del pueblo de Israel y nosotros somos los gentiles y el evangelio es predicado a los gentiles, los únicos para poderse salvar son los gentiles. En lo que ellos se pelean, nosotros estamos entendiendo que de nada me sirve ser israelita, de nada me sirve ser gentil, si no guardo los mandamientos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Me estoy dando a entender? A ti tampoco te sirve de nada de soy descendiente de israelitas, soy descendiente de judíos, soy descendiente de los hijos de Israel o de Judá, o soy gentil. De nada te sirve ser de ningún lado, porque si no guardas los mandamientos no te sirve. Mientras ellos están peleando por estar definiendo que son o no son de una nación, nosotros estamos definiendo que somos hijos de Elohim si guardamos sus mandamientos, si hacemos su voluntad, si ponemos por obra las enseñanzas del Padre Eterno. Eso es lo que está haciendo la diferencia. La diferencia no es estarse peleando porque si eres de un hombre, tienes un nombre, si eres o no lo eres. Si eres genética, no eres genética de los hijos de Israel. Lo que te debe de bastar y entender es que si no guardas los mandamientos, de nada te sirve ser israelita o ser gentil o ser judío. Si el mundo quiere pelearse por este tipo de simplicidades, que se pelee. Antes, como dice la Escritura en Romanos, si no perdonó a las ramas naturales por ser incrédulos, tampoco te perdone a ti. Y si tú has escuchado la enseñanza, y si has aprendido, entonces sométete a la voluntad y teme, como está escrito. Porque antes estabas alejado de la República de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. No tenías nada que ver con ese pueblo. Mas ahora Yeshua, el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Y la sangre de Mashiach da testimonio mejor que la de Abel, y te está enseñando que cualquiera que obedezca la fe es heredero de las promesas, y eres hijo de Abraham, conforme a las Escrituras, no conforme a lo que yo creo. Para aquellas personas, mi hermana Leslie, que no conoció ni al Mesías ni conoció a algún creyente o a alguien en particular, la Escritura describe que el que sin ley pecó con la ley, sin la ley perecerá. Si hay gente buena en el mundo no conoció al Mashiach, estaríamos entonces esperando a que la persona que fue buena la juzgar Elohim de acuerdo a sus obras. Hay un versículo que explica esto, que lo describe en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 12 y versículo 3, pero lean desde el versículo 12, porque los gentiles, perdón, desde el versículo 9, porque los gentiles que no conocen Elohim, Elohim los juzgará. Él da el juicio, no nosotros, porque él es el que sabe cuáles fueron sus obras. Y ahí viene la respuesta para mi hermana Leslie. Quien juzga si fue buena o no fue buena, por lógica no guardó Shabbat, pero no guardó Shabbat porque no conoció. Pero hay gente que es bien noble y sencilla. Cuando nosotros vamos a los pueblos, yo siempre le pongo de ejemplo esto a la gente. Cuando vas a los pueblos, la gente te recibe, y lo primero que se preocupa es poner un plato de comida al que llega como visitante. Nosotros de las ciudades es al contrario. Nosotros de las ciudades, a veces llega una persona, ni un vaso de agua ofrecemos. Porque estamos tan mal acostumbrados a no tener esta forma noble de ser con la gente, aunque la conociésemos o no la conociésemos. Porque este mundo ya nos ha corrompido. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9 al versículo 13. Gracias, mi hermana Analia. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maliciente, o borracho, o con el tal, ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿O juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Elohim juzgará. ¿Quién ha puesto a ese perverso entre vosotros? Si hay dentro de nosotros un perverso, nosotros tenemos que quitarlo dentro del grupo. No lo quitamos y lo sacamos a patadas. Simplemente le decimos que no estamos de acuerdo con su comportamiento y no comemos ni vivimos con él. Por eso nosotros, cuando empezamos a escudriñar y empezar a ver todo lo que está escrito por los profetas, la primera carta a los Corintios, mi hermana Leslie, describe y nos dice claramente que una persona que es fornicada, borracha, pero dentro de nosotros, maldiciente, ladrón, cualquier actividad que nosotros veamos en él, dice que sacarlo, hay que quitarlo de nosotros. Porque no podemos permitir que un fornicario esté dentro de nosotros, porque ese fornicario corrompe al pueblo. Pero describe aquí el verso 12, porque ¿quién me va a mí juzgar? los que están afuera. ¿Por qué voy a juzgar al vecino de aquí al lado o al vecino que está enfrente de mi casa? Porque he de decir que es perverso o malo. Él no conoce el Elohim, él no conoce al Dios de los hebreos. Entonces él no puede ser juzgado de mí. Porque ¿qué me va a mí juzgar a los que están afuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, el Elohim juzgará. Quitad pues a este perverso de vosotros. Hay que quitar al perverso dentro de nosotros, pero no al que está afuera, porque al que está afuera no lo puedo juzgar. Juzgamos a los hermanos que estamos dentro del conocimiento, porque el Elohim a quien va a juzgar es aquella persona que está afuera. Muchas de esas personas no guardaron el Shabbat, hicieron cosas y hacen cosas que muchas veces nosotros conocedores de Mashiach no lo hacemos. Hay gentiles que llega uno a su casa, aunque no lo conoce, uno lo recibe con los brazos abiertos. Hay gentiles que te ponen el alimento. Gentiles que ven por el prójimo. Y una de las enseñanzas que están escritas en el libro escriben que un gentil puede salvar su vida, pero, bueno, voy a poner el mejor ejemplo. En la escritura describe que si tú no amas a aquel que ves, ¿cómo amarás a aquel que no ves? Para poder demostrar que amamos a Elohim es amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, podemos demostrarle a Elohim que lo amamos a él. Hay que aprender a amar. Y hay gente que aprende a amar a la gente de afuera. Se han perdido muchas costumbres porque hemos estado en un mundo en el cual hoy en día confiamos de todo el mundo. Porque se ha incrementado mucho la maldad. Por eso la carta a los corintios. Casi mi hermana Vane. Te escucho, mi hermana. Sí, mi pregunta es, poniendo aquí en esta queira, ¿no hay alguno que no quiera guardar los mandamientos o decir el mismo mandamiento? ¿Hasta cuándo hay que aguantarlo o hay que hablarle? Y si no entiendes, ¿cuántas veces hay que, digamos, aguantarlo hasta ya correrlo? Sí, mira, la obligación de una persona que le enseña a una persona a guardar los mandamientos es de decirle. Hay gente que en el momento no lo entiende, no lo percibe. El poderoso tiene compasión de algunos, no de todos. Porque aquí es donde hacemos la diferencia, hermano Vane, que es complicado, es difícil, porque hay gente que no es mala ni perversa, simplemente no quiere escuchar. Pero ves que con el tiempo hay gente que cambia después de 5 o 6 años. Entonces uno puede negarles del todo, pero ¿qué debemos de hacer? Vamos a entender que tienes una familia. Es una familia que es totalmente gentil. Te hablo a ti, Vane. Tú tienes una familia totalmente gentil y pagana. Ellos en su casa habrán ídolos. Ellos dentro de tu casa comen carne de cerdo, carne de cerdo. Dentro de tu casa, bueno, ellos practican son gente, como te diré, muy grosera, muy pelada. ¿Qué tiene que hacer Vanessa para que ellos entiendan? Dice que si una familia es muy pelada, dice la escritura en la carta de los corintios, o grosera, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Para que tú o tu familia hagan la diferencia, si tú te sigues sentando con ellos, hablando con ellos, la forma de hablar, ¿qué pasa con la familia que tú le estás enseñando? ¿Te hará caso? ¿Creerán lo que tú les dices? ¿Si eres igual de pelado, igual que ellas? Perdón por la expresión, pero es un ejemplo. Si una familia comete idolatría, y aunque no hayan hecho una comida para el ídolo, pero hicieron una comida en ese día que adoran un ídolo, aunque no lo llevaron delante de una misa, aunque no lo llevaron, pero lo hicieron por causa del día festivo, y tú comes ese alimento, ¿cuándo van a creer acerca de la idolatría? Si una familia acostumbra a comer carne de puerco en la misma olla, o en la misma sartén, o en el mismo, en la misma parrilla, están guisando el puerco, y después guisan la carne de res, tú dices, bueno, no como la carne de puerco. Pero me como la carne de res, se contaminó ya la carne, ya está contaminada porque la pusieron en el mismo lugar. Y si eso pasa con una persona, si tú estás comiendo y estás haciendo todo esto, ¿cuántas veces tendrá que esperarse uno para que ellos entiendan? No hay que esperar nada, mi hermana, tampoco te vas a salvar. Porque de una manera u otra, ¿cuántas veces tenemos que hablar a una persona para que se salve? Y lo primero tenemos que entender nosotros, en nuestro comportamiento, tiene que cambiar ante los demás. Porque si no cambio mi lenguaje, mi forma de vestir, mira, Pedro habla acerca de una vestimenta, que no compres vestidos caros y que no te reúnas con vestidos caros. Dime qué tiene de malo que es un vestido caro. Tiene de malo el que te uses un peinado, que te levantes el pelo y que te lo hagas encrespado. Nada más en una relación aquí, que sería el chorizo con el asado. ¿Ah? El chorizo asado. Pero vamos a suponer que se hace de diferente manera. No te preocupes por el que se salven ellos. Preocúpate primero por ti y ya los demás entenderán. Porque primero hay que aprender nosotros a modificar la vida y no ellos. Pues si ellos han de cambiar, cambiarán con tu testimonio. Cambiarán por lo que ven de ti. Pero si tú no cambias, de nada les sirve a los demás decir que se salven ellos. ¿Cuántas veces? Pues no es tanto de cuántas veces tienen ellos enseñárseles. Cambia tú para que tu testimonio sea notificado a ellos. Porque si no cambias, de nada te sirve el testimonio. Puedes decirle que igual chaval, que son personas. Pero si tú no eres buena persona, ¿de qué te sirve lo que estás diciendo? Sí, pues entender. La pregunta mía es de aquí de la que iría, mi gente no les interesa por los mandamientos, pero yo estoy hablando de la que ya que nos sentamos aquí ya y tenemos, si suponete, yo me voy a poner como ejemplo, no me interesa guardar el chabat o algo, haciendo cualquier cosa con el chabat y le traigo maldición a mis hijos, ¿hasta cuándo me tienen que a mí de esa manera de decirme, no, corre, no te ven juntos con nosotros, que maldecís a tus hijos, a tu familia, a nosotros, a todos? Todas las personas vamos cambiando de acuerdo a la capacidad que tienen las diferentes personas, mi Ana. No todas las personas son iguales. Entonces, para que tú cambies, es algo que debe de haber dentro de ti. Perdón, mi trono. Para que tú cambies, tienes que hacer el propósito. El arrepentimiento no tiene que ser cuando se te da el interés. No es cuando te da el interés, sino cuando realmente has entendido que el Padre quiere que cambies. Cuando el Padre ha querido que tú modifiques su forma de vida. No es cuestión de estar hablando cada rato, porque el poderoso tiene compasión de unos en poco tiempo, de otros no tiene compasión. Porque desconoce, porque él sabe cómo somos. De algunos da compasión y otros le dan pies a los demás. Eso es lo que tiene que hacer una persona que está conociendo de las cosas del Padre. Si en este caso nosotros hacemos una celebración en el día, claro que está mal, porque no tiene por qué hacerlo como reflejo de celebración. Entonces no haga, porque ese día se reúnen los gentiles con ese motivo. Es como nosotros tenemos días señalados para celebrarla. Es una celebración totalmente de los gentiles, de los paganos. Entonces, tal vez podrás decir que no lo hiciste, pero lo hiciste. Tal vez lo hiciste con el propósito, pero se hizo. Porque querías que no se sintiera mal a lo mejor los hijos, o que sintieran algo con respecto a eso. Bueno, pero si lo hiciste, trata de ya no hacerlo mejor. Porque es importante que nosotros, si quieres hacer una celebración, si quieres hacer algo más bonito, hazlo cualquier otro día de la semana. No lo hagas con motivo de eso. Dile a tu familia que le das gracias por lo que permitió tener esta familia. Agradece por tener a tu hija, que ya es una mujer. Agradece por tus hijos contigo, agradezcan un día de estos por todas las cosas que se tienen. Yo hoy en día, ahorita que estoy acá, valoro mucho a mi familia y valoro a Elizabeth, porque esta mujer me ha enseñado que era más que mi compañera, era mi fortaleza, era mi castillo en cierta manera. Para mí esa mujer es lo más grande, lo más bello que me ha dado esta vida. No me da pena decirlo, porque soy quien soy por ella. Es lo más bello que he tenido en esta tierra. Agradezcanle al Poderoso cada una de las cosas que tienen ahí a su lado. Valoren a sus hijos, y los hijos valoren a sus padres. No siempre estarán juntos. Valoren a sus maridos. Maridos, valoren a sus mujeres, respétenlas, denles el aprecio, denles el cariño. Lamentablemente muchos no lo apreciamos porque no vivimos esta misma situación. Hoy en día que me encuentro lejos, quisiera decirle a mi esposa, discúlpame de muchas cosas que he hecho. Y le quiero decir que gracias por tu compañía. Gracias por cada una de las cosas que me has dado en esta vida, por mis hijos, por cada una de las cosas. Nosotros aprendemos a través de este tipo de situaciones. Aprendemos de que hemos estado lejos, valoramos a la familia, valoramos cada una de las cosas. Las valoramos, las vemos con otra perspectiva. ¿Cómo anhelo volver a ver a esa mujer y decirle, te amo, te quiero? Ella lo sabe. ¿Quieren hacer algo especial? Háganlo de esa manera. Abrácense. Desen cariño, pero no el 24 de diciembre. Demuestren el amor que tienen los unos por los otros. Guarden los mandamientos del Poderoso. Tal vez nosotros no comprendemos todas estas cosas. Tal vez no todos comprendemos las cosas. Tal vez no todos aprendemos a amar. Porque una de las grandes enseñanzas de nuestro maestro es amar los unos a los otros. Esa es una de las grandes enseñanzas. Yo me he dado cuenta que estoy acá por amor a ustedes. Porque realmente los amo. Porque si no fuese así, se los aseguro que ya me he ido a abrazar a la mujer que amo con mi corazón. Y abrazar a mis pequeños. Aprendan a valorar y aprendan a amarse los unos a los otros. El que no cambia su vida, el que no cambia su forma de pensar, el que no cambia su lenguaje grosero, aprendamos a cambiar el lenguaje, la forma grosera de ser. aprendamos a cambiar nuestro pensamiento, aprendamos a caminar rectamente delante del Padre. Porque si aprendemos a cambiar nuestro comportamiento, de nada sirviendo, porque hemos aprendido a amar y a valorar lo que tenemos. Y hoy en día empiezo a entender qué es el amor. Y hoy en día empiezo a entender qué es la fe. Y entiéndame, compréndame que la fe que él les ha enseñado durante estos meses era una fe enseñada en mi boca. No una fe que practicaba con mi ser. Era una fe con mi boca. Era una fe que transmitía con mis labios y mi lengua. Nada más salía de mi boca, pero no la había vivido, no la había practicado. Es algo que hoy día me doy cuenta que realmente los veo a cada uno de ustedes y digo, qué impresionante es entender todas las cosas que el Padre está poniendo en mi camino. Porque antes no lo entendía, nada lo decía, lo hablaba. Hoy en día valoro y doy gracias al Poderoso por haberme dado la familia que tengo. Le doy gracias al Poderoso por haberlo conocido a cada uno de ustedes. Y espero el día de mañana llegar a gente perversa y mala y cambiar sus caminos y cambiar su forma de pensar, modificar ese pensamiento y esa forma de vida, que tengan en su mente el guardar el Shabbat y nunca apartarse de este día santo, de este día Kodesh, de tenerlo día con día y no apartarse nunca ni a la derecha ni a la izquierda del camino del Poderoso. Si hemos de hacer algo diferente, hagámoslo diferente. Porque de eso consta la fe, por eso le mencionaba que voy a hablar la tarde de la fe. De una fe que habíamos escuchado, que habíamos oído, que no hemos puesto por obra. De una fe que nos tiene que modificar nuestro comportamiento y nuestra forma de vida. Al hombre de nada le sirve, absolutamente de nada le sirve, de ti creo en el Ojín y no cambia su forma de pensar, si no cambia su lenguaje, si no cambia su forma de vida. Hay que aprender a amar a nuestra familia. Cuando vemos a nuestra esposa, cuando vemos a nuestros hijos, no nada más decir te quiero, te doy un abrazo y sigo diciéndote groserías y hablándote de groserías. ¿Cómo han de crecer nuestros hijos en el conocimiento del Padre? ¿Han escuchado groserías de parte del Padre o ofensas del Padre con la madre con el hijo? ¿Dónde va a haber un comportamiento diferente o va a haber un cambio diferente en mi hogar? Ahí donde empezamos a ver que realmente lo importante es poner por obra lo que hemos aprendido, empezar a practicar lo que hemos aprendido. Muchos de nosotros no lo practicamos y no lo ponemos por obra porque no hemos aprendido a amar ni al Poderoso ni a nosotros mismos como personas. Porque si yo me aprendiera a amar a mi persona, buscaría las cosas del Padre, porque yo quiero la vida. Y lo importante sería de modificar. Y por eso necesitamos cada uno de nosotros esforzarnos. Necesitamos forzosamente hacer este proceso de arrepentimiento. Hacer este proceso de poner por obra lo que nos está ordenando. Porque la carta de los Corintios nos está mostrando que realmente debe haber un cambio en la persona. Porque si ciertamente los israelitas no fueron perdonados por incrédulos, la incredulidad de ellos hizo que nosotros entráramos al conocimiento. Pero cuando digo que nosotros entramos al conocimiento, no quiere decir que nosotros ya somos parte del pueblo. Porque si nosotros hay incredulidad, ¿qué es la incredulidad? Mis hermanos, ¿qué es la incredulidad? Esa noche, pongan ahí, por favor, ustedes, ¿qué es la incredulidad? Si el pueblo israelí no entró por incredulidad, ¿qué crees que va a pasar contigo? ¿Cuál fue la incredulidad de Israel? Vuelvo a repetir, ¿cuál fue la incredulidad de Israel? ¿No guardaba el Shabbat Israel? Pregunto a mis hermanos, ¿Israel no guardaba el Shabbat? ¿Ustedes guardan Shabbat? Esa es la diferencia. En la ley, por obras, por fe. Esa es la diferencia. Israel también escuchó lo mismo que escuchan ustedes, la diferencia es que no quisieron escucharlo. No quisieron cambiar su vida. Porque la fe decía no asesinarás y asesinaron. Porque la Torah enseñaba no cometer idolatría y cometieron la idolatría. Porque la enseñanza describe que hay que guardar el día de reposo y santificarlo. Guardaban el reposo, pero no lo santificaban. De la misma manera, hoy en día, nosotros que estamos acá, debemos de empezar a obrar la fe. Y la fe debe de hacernos cambiar. Versículo 2, versículo 1, hasta el versículo 1. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías y Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías y Yeshua. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso hace la expresión y nos describe que por eso, por fe sois salvos, y hace la expresión de que por la fe son salvos, porque cuando nosotros vemos que en el libro de los Efesios dice que de ella recibiste vosotros que estabas muertos en delitos y pecados, que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora habla en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia sois salvos. Y por eso describe que somos salvos por esa gracia. Porque dice que en los cuales en otro tiempo nosotros también vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, que éramos los gentiles. Por eso Efesios dice que para eso nos creó Yeshua, para buenas obras. Versículo 10, mi hermano Ishma. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para eso nos ha creado, para que seamos diferentes, para que seamos una hechura nueva, creados en Mashiach Yeshua. Por eso nosotros hoy en día, cuando empezamos a observar acerca de un comportamiento, de una forma de vida, debemos de entender que el Evangelio ha sido notificado así de los israelitas, por cuanto la desecharon por ser incrédulos a ella, ha sido anunciada hoy en día entre las naciones para que las naciones obedezcan a la fe. Pero si en esa fe nosotros no hacemos la diferencia, no buscamos la forma de poder agradar al Padre, tendremos un problema muy fuerte con él, porque de nada te sirve ser israelita, ser judío, ser gentil, y creyendo en Jesucristo, ya sea Yeshua, ya sea Yohebajé, ya sea Adonai de los ejércitos, ya sea Yahweh, o como le llame el mundo entero, si no modificamos nuestra forma de vida, nuestra conducta, no cambiamos de acuerdo a las enseñanzas de él, de nada te servirá decir somos hijos del Poderoso. Eso es lo que nos debe de bastar y debemos de entender. Que de nada sirve De nada sirve que el hombre esté diciendo que es parte del pueblo de Dios o que somos hijos de Dios si no hemos modificado nuestra vida. Por eso esta enseñanza que nosotros adquirimos los padres y los ya adultos, acordémonos que nuestros hijos de 12 años en adelante deben de estar sentados a escuchar las enseñanzas de la Torá. Deben estar desde los 12 años sentados y escuchando, porque si no educamos a nuestros hijos desde que son pequeños y que ellos se acerquen cuando son niños a nuestras palabras, a nuestras enseñanzas, por eso la Escritura describe que nuestros hijos deben de ser enseñados conforme a nosotros hemos aprendido. Dice la Escritura, instruye al niño en su carrera, aunque fuere viejo no se apartará de ella, pero te corresponde instruirlo para que cuando él llegue a la edad de 12 años, describe el profeta, acuérdate los días de tu juventud antes que vengan los días en los cuales digas yo no tengo contentamiento, pero ya le está hablando directamente a los jóvenes, 12 años en adelante. Nosotros tenemos la obligación de haber enseñado a los hijos, enseñarles cuáles son las enseñanzas y traerlos y sentarlos para que ellos escuchen también. No es posible que los padres están siendo enseñados y que los hijos que ya son dentro de la enseñanza de 12 años para arriba no estén atentos a las enseñanzas. Cada uno de nosotros debe de estar trayendo a sus hijos para que ellos sigan enseñados, sean enseñados de acuerdo a las palabras del Poderoso. Si bien no estamos en una sinagoga, no estamos en un templo, no estamos en una parroquia, no estamos en algún lugar para reunión, ciertamente estamos en nuestra casa, pero como tal, estamos sujetos a enseñar a nuestros hijos a obedecer las enseñanzas de la palabra del Poderoso. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a obedecer el mandamiento de acuerdo a lo que dice la Escritura, estamos demostrando que nosotros no estamos obedeciendo a la fe, porque la fe enseña a enseñar a los hijos a obedecer al Poderoso desde que se tiene 12 años en adelante. Entonces nosotros, cuando empezamos a ver todas estas enseñanzas acerca de los gentiles, que antes éramos llamados la incircuncisión, por la que se llamaba circuncisión, ahora nosotros hemos entrado a este conocimiento de la palabra. En un tiempo postrero vendrán los israelitas a ser enseñados también. Y quien los llevará a los montes de Israel o a la casa de Israel será el mismo Todopoderoso que se conoce como el Dios Todopoderoso. Acordémonos de aquel personaje que está describiendo los profetas. Aquí nos esperamos, es a Yeshua, pero Yeshua también es conocido por todos nosotros como el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. En los escritos de los profetas así está describiéndolo y así está escrito en muchos libros. Yohebahé ha enseñado y ha dicho esto, ha querido que todos procedamos al arrepentimiento y que conozcamos de él. Por eso es importante que nosotros que nos acercamos al Mesías, al sabio de Israel, al entendido de Israel, al que enseñó a Israel, pero no nada más vino para ser enseñado a Israel, poco le era al Todopoderoso para que su hijo viniese y se rescatase nada más a la nación de Israel, como dice el libro de Lucas. También te puse por luz de las naciones, para ser salvo no nada más a Israel, sino a las naciones. Ese evangelio que hoy en día se anuncia a los israelitas y se denuncia a judíos, se le anuncia a romanos, se le anuncia a árabes, se le anuncia a todos los que vivimos en América, que se le anuncia a ingleses, se le anuncia a muchas razas que están sobre la faz de la tierra. Ese evangelio se le está notificando a todos, porque no puede ser posible que podamos empezar a hacer divisiones. No es posible que hoy en día todavía tengamos en mente que el Poderoso hace una elección de personas. Nunca ha hecho una elección de personas. Porque si eso lo describimos así, sería injusto el Ojim para con nosotros, porque nunca ha hecho una selección. Siempre ha tenido problemas con la humanidad, por eso es que siempre descarta a unos y después trae a los otros para que entiendan que el castigo es grande cuando no se entiende su palabra. Los gentiles en otro tiempo también eran parte del pueblo del Poderoso y han sido desechados por causa de que no entendieron las cosas del Padre Eterno. De esa misma manera, hoy en día todos nosotros debemos de entender que es muy importante comprender las enseñanzas del Poderoso y que nosotros los gentiles hemos venido al conocimiento de su palabra y hemos sido parte de ser un pueblo, no pueblo, hemos venido a ser pueblo, injertado a un pueblo que realmente es el pueblo del Poderoso, es Israel. Porque no es israelita el que lo es en la carne, como describe en el libro de los Romanos. sino el que está obrando las enseñanzas del Poderoso. Lucas capítulo 2, vamos para allá nuevamente, Lucas capítulo 2, versículo 29 al versículo 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Esa es la enseñanza que trata de transmitirnos. No podía ser nada más para los gentiles o para Israel, sino que tendría que ser anunciada a todos ellos. Pero primeramente, como describe en el libro de Lucas, primeramente a su pueblo. Lucas nuevamente, capítulo 24, que es lo que estábamos leyendo. Lucas capítulo 24, versículo, leímos hace ratito, versículo 44 al 48. Nuevamente, por favor, tendría que ser anunciado tanto a gentiles como a israelitas, pero primeramente sobre los gentiles, sobre los israelitas, perdón. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moshe, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora bien, si hemos visto que realmente este evangelio tendría que ser notificado a los gentiles, y predicase su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice comenzando desde Jerusalén porque el pueblo, como dijo el Mesías, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Mesías nunca salió al pueblo romano, ni salió a los griegos, ni salió a los egipcios, ni salió a los babilónicos. Él específicamente salió para enseñarles la palabra a los israelitas. Si bien entonces estaba pasando eso, por eso es bien importante la enseñanza del capítulo 13 del libro de Hechos. No podemos estar diciendo que los israelitas son, que los gentiles son israelitas o que los israelitas son gentiles. Podemos decir que los israelitas se encuentran entre los gentiles y no es lo mismo decir que los gentiles son israelitas. ¿Podrían llamar a mi hermana Rebeca Rojo, mi hermano? Por favor, Francisco, gracias. Hechos capítulo 13, mis hermanos, esta era la enseñanza que estaba en el libro de Hechos 13, versículo, lo veíamos la semana pasada y ayer y estábamos hablando acerca de esto ayer, pero no vimos desde el verso 40. Verso 40 hasta el versículo 48. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gloria de Elohim. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Elohim, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Describe claramente, mis hermanos, acerca de esto, que cuando los judíos que vivían en estas ciudades que se encontraban en Asia, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho de los profetas, mirad, oh menospreciadores, y son los israelitas y judíos, o en estas palabras judíos, que menospreciaban las enseñanzas del Padre, entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y salido ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron el sábado siguiente que hablase estas palabras. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos, y proselitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándole les persuadían que permaneciesen en la gracia de Elohim. Al sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Elohim. Mas los judíos, visto el gentío, se llenaron de celo. Ese es el punto que hablábamos anoche. Si se llenaron de celo, es porque la palabra les iba a ser notificada a ellos. Pero ellos la rechazan y tenía que pasar la palabra de ellos a los gentiles. Verso 45. Mas los judíos, visto el gentío, se llenaron de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé usaban de libertad y dijeron a vosotros, a la verdad era menester o era necesario que se os hablase la palabra de Elohim, mas pues porque la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque no nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles oyendo esto fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y claramente describe que creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. De esta misma manera, no todos los que estamos aquí somos llamados para vida eterna. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No quiere decir que todos los que estamos somos, ni todos los que somos estamos. Por eso aquí es bien importante a los que hemos sido llamados ser parte de ese pueblo. Como decía mi hermana Vane, hay que cambiar y modificar. ¿Cuánto tiempo? Eso no lo decido yo, eso lo decide el Poderoso, mi hermana Vane. Porque ese es el propósito, que cada uno de nosotros empiece a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Si el esposo o la esposa no quiere cambiar, tú tienes que cambiar. Y si los hermanos y las hermanas no quieren cambiar, tú tienes que cambiar. Y si el padre y la madre no quiere cambiar, tú tienes que cambiar. Demuéstrale a todos que tienes y puedes cambiar tú. Y después ellos verán que realmente van a cambiar los demás. Pero primeramente uno es el que tiene que cambiar. ¿Cuánto tiempo? No está definido. No está definido porque el Poderoso juzga las cosas de una manera muy diferente unos de otros. A unos perdona y a otros no perdona. Porque con los príncipes de Israel fue totalmente rotundo y firme y dijo no entrarán. Y cuando les jura que no entrarán en su reposo, simplemente aunque ellos hagan el esfuerzo no van a poder entrar. Cuando el Mesías enseñaba, el pueblo creía en las maravillas que hacía, pero no todos confiaban en él. Y eso lo demuestra cuando estaba en la cruz, estaba en el madero, siendo puesto para ser asesinado. Y si el maestro estaba puesto para ser asesinado en ese momento, no quiere decir que todos los que ya habían escuchado creyeron en él, o todos confiaron en él. Pero eso fue asesinado, por eso se le quitó la vida de entre los vivos, de entre los que estaban como mortales. Pero se levantaría 3 días después con gran poder y gran majestad. Ese evangelio que ahora se anuncia entre las naciones, a todos los pueblos y naciones. Un evangelio que no es un evangelio como enseña hoy en día el cristianismo. Un evangelio que está basado en las escrituras y que está basado de acuerdo a lo que dicen los profetas. Que no tenemos enseñanza humana, sino la enseñanza del Poderoso. Bien que el evangelio tendría que ser predicado primeramente a los judíos y a los israelitas, mas por cuanto la desecharon, esta bendición también ha pasado a los gentiles. Por eso le describía ahí en el libro de Lucas y en el profeta Isaías, poco me es para que tú seas el que restaures a Israel. sino que tienes que restaurar también a los gentiles para que seas luz de los gentiles. Isaías capítulo 49, versículo 6, que es el que ya habíamos leído. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Adonai, Redentor de Israel, el Santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Adonai, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Y así es como describe que él era poco para que le fuera por testimonio a aquellos gentiles de aquel tiempo. Perdón, a los israelitas. Era poco para los israelitas. Tenía que salvar a muchos más, y esos eran a los gentiles. Esos gentiles que hoy en día hemos venido a conocer su palabra y hemos entendido las enseñanzas de él. Nuevamente él nos está llamando para hacer anunciado este evangelio a los que no han creído, pero no quiere decir que porque le fue para salvación, no quiere decir que todos escuchan. ¿No todos los gentiles escuchan? No, no todos. ¿Y los que escuchan, todos serán salvos? No. Sino los hacedores de la palabra, como está escrito en el libro de Romanos 2, verso 12 al 14. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que el poderoso lo vea necesario. Hay gente que le perdona el pecado a unos rápido, hay a otros que les tolera todavía algunas faltas, y pasa el tiempo y le da permiso para que se arrepientan después de 3, 4, 5 años. Pero a algunos no le da permiso, porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hay gente que no entiende, no entiende y no pone atención, no escucha nada. Podrá estar escuchando, pero no entiende. Y después se apartan. Y hay gente que en el momento escucha y entiende y comprende las cosas, pero no modifican su forma de vida. Es ahí donde hace la diferencia el poderoso. Aquellos que entienden y comprenden bien, no les perdona que vuelvan al pecado, o no les perdona que esté diciendo, ay, a ver cuándo me arrepiento. Eso es el poderoso quien decide. Él es el que ve, él es el que dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del quien poderoso tiene compasión. Romanos capítulo 9, mi hermana Vanessa, verso 14 hasta el versículo 22, por favor. Perdón, verso 23. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? En ninguna manera. O sea, Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Y así es como describe: ¿no tiene potestad el alfarero de hacer el barro como él quiere de una misma masa? Claro que sí. Él es el que quiere, por eso describe que él tiene compasión del que él quiere tener compasión, y es compasivo con el que él quiere ser compasivo. No está y no depende de mí el decir, ah, de ti va a tener compasión de ti un mes o 10 años. pero muchos de esos vasos los está dejando para reservarlos para una ira muy grande. En otras palabras, quiere decir que a ti no te pasará ni tendrás ningún problema el primer año, el segundo año, ni el tercer año, ni cuarto año. Pero cuando venga el mal, vendrá en una forma increíble. Y eso lo denotará exactamente cuando él venga, porque él le da de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por eso describe, verso 19 de aquí, y me dirás pues, ¿qué pues? ¿Se enoja? ¿Por qué pues se enoja, perdón? Porque, ¿quién resistirá a su voluntad? Antes el hombre, ¿quién eres tú para que alteques con el ojín? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para de vergüenza? ¿Y qué? Si el ojín, queriendo mostrar la ira, hace notoria su potencia, soportó la mucha mansedumbre de vasos de ira preparados para la muerte. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, mostrólas para que con los vasos de misericordia que le ha preparado para la gloria, los cuales también ha llamado a saber a nosotros que no solo los judíos, mas también de los gentiles, como también Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la amada, a la no amada llamará amada. Y será que el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Hoy en día los israelitas dicen que no somos hijos de Elohim. Si ustedes ven mi chat, me están poniendo a mí escritos que hay grupos que están enseñando la verdadera palabra de Elohim y me dicen que yo soy mentiroso. ¿Para qué me de enojar con aquellas personas que dicen que no estoy hablando la verdad? ¿Para qué voy a pelear con ellos? ¿De qué me sirve pelear con ellos? ¿Para qué voy a discutir con ellos? ¿Para qué voy a empezar a debatir un pleito, una contienda? Lo hacen para combatir, lo hacen para tener contienda. No les daré el gusto ni les daré la razón, porque yo he estado delante de ellos y en presencia de ellos les he demostrado que no tienen la verdad. Y ellos saben bien que no pueden decir que hay que guardar la Torah y se los he demostrado y ellos lo saben y no se los he demostrado con mis palabras. ¿Para qué he de altercar con gente que no quiere hacer la voluntad del Poderoso? Pero como está escrito, verso 24, los cuales también ha llamado a saber a nosotros, no solo los judíos, mas también de los gentiles. Y por eso describe esto el libro de Romanos, nuevamente, verso 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia, que él ha preparado para su gloria. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Los gentiles que están creyendo en él, no los gentiles que están escuchando de él. Vosotros sois los gentiles que están escuchando de él. No quiere decir que los que están escuchando son parte de su pueblo. Por eso soy insistente acerca del mandamiento y del Shabbat, y soy insistente acerca de las enseñanzas que hemos aprendido. Hay que modificar nuestra forma de vida, hay que cambiar nuestra forma de ser. Si no modificamos nuestra forma de vida, de nada nos sirve decir que somos hijos de Elohim. Nuevamente dice así, verso 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para los vasos de misericordia que él ha preparado para la gloria, los cuales también han llamado a saber a nosotros, no solo los judíos, mas también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamará a la que no es mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. ¿Y será que en lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente? Y está hablando a gentiles, como lo describe el versículo 24, los cuales también ha llamado es a saber a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Y él en pocas palabras está explicando que nosotros somos aquella mujer, somos aquella amada, no importa que vengamos de las naciones. Hemos venido a ser llamados incircuncisos, pero somos incircuncisos en el corazón, en el entendimiento de su palabra. Porque no tenemos aquel prepucio que no nos permite comprender y observar las enseñanzas del Padre. Pero no quiere decir porque lo hemos aprendido, quiere decir que seamos parte de su pueblo, sino aquellos que obran los mandamientos. Versículo 26. Y será que en el lugar donde le fue dicho vosotros, no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Elohim vivientes. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias serán salvas. Pero la palabra consumadora abreviada de justicia, porque la palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra somos semejantes. Y eso está escrito en el libro de Isaías capítulo 1, que como Sodoma y Gomorra hubiesen sido, pero les dejó una pequeña simiente para que entendiesen que no estaba de acuerdo con todo su pecado y con toda su maldad y con todo lo que estaban haciendo, no poner atención a las enseñanzas. Pues, ¿qué diremos? Verso 30. Que los gentiles que no seguían la justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. ¿Y qué decimos nosotros? Pues así es. Y está hablando de los gentiles, no está hablando de Israel. Verso 30 nuevamente. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían la justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe, así es. Mas Israel, que seguía la Torá de justicia, no ha llegado a la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no la practicaron, porque no la hicieron. Verso 32, ¿por qué? Porque la seguían, no por fe, mas como por obras de la ley. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo, piedra de caída. Y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Si ustedes que están escuchando aquí son creyentes en Yeshua y no son incrédulos a las enseñanzas de él, entonces serán llamados también hijos de Elohim. No son aquellos hijos de Elohim los oidores de la Torá, sino los hacedores de la Torá de justicia, de la Torá de la libertad, de los que practican y hacen los mandamientos de acuerdo a lo que está escrito en todos los profetas. Esa Torah que necesitamos nosotros mostrar, porque no somos de la Torah que fue añadida, somos de la Torah que se ha enseñado desde los tiempos de Adán. Una Torah que había sido enseñada a los antiguos y que los antiguos practicaron, como en el caso de Noé, Enosh, Abel, Cainán, aquellos varones que realmente demostraron tener la fe. Por eso describe la Escritura que él puso una piedra de tropiezo, una piedra de caída. Aquel que creyera en ella no será avergonzado, pero muchos no creyeron porque fueron incrédulos. Espero que muchos de los que estamos aquí no seamos incrédulos a la forma de hablar del Poderoso. Nos debilitamos y caemos. Pensamos que no somos dignos delante de él y nos queremos apartar. Y si alguien de vosotros se aparta, tenga en mente que perecerá de todos modos. Tenemos que ser firmes y fuertes en las decisiones que el Padre nos está mostrando a través de su palabra, porque Él espera que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento, que dejemos a la pasada forma de vida, que hagamos su voluntad, que hagamos esta diferencia acerca de lo que está escrito en los libros de los profetas, para que nosotros también, así como Israel fue llamado y anunciado el Evangelio, ahora sea notificado así también entre nosotros, para que nosotros por medio de la fe mostremos el conocimiento de la palabra de su potencia. Por medio de la fe, no dicha de labios, sino mostrada en el comportamiento. Una fe no fingida, una fe no dicha. No digamos como dice el cristiano, el católico, el musulmán, el adventista, metodista, presbiteriano. El mundo entero dice que tiene fe. ¿Cómo debe tener fe si no la muestra con las obras? ¿Cuáles obras? Porque ellos nada más piensan que es un sentimiento. Las naciones piensan que la fe es un sentimiento, algo que se siente, como dice mi hermana Vanessa. Entonces, ¿de quién tendrá? Como dice el libro de los Romanos, capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? En ninguna manera. Mas Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, del que corre, sino del que Dios tiene con misericordia. Y si Dios tiene misericordia de alguien, lo traerá a su camino y lo hará cerca a hacer su voluntad. Pero aquel que no le importa las cosas de Elohim, nunca se acercará, nunca querrá escuchar, nunca hará la voluntad del Padre, porque nunca está en su mente obedecer y hacer lo que Él pide. Verso 16. Así que no es el que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y por eso nos pone ejemplos como Faraón, gran rey de Egipto, porque la Escritura dice de Faraón que para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de tal que quiere tiene misericordia, y del que quiere endurece. Endureció a Faraón, también endureció a Israel, también te endurecerá a ti porque eres incrédulo a su palabra. ¿Entienden lo que les estoy diciendo acerca de esto? Si endureció a Faraón, si endureció a Israel, también te endurecerá a ti por incrédulo, porque no escuchaste bien con atención, no pusiste con atención a lo que él está describiendo. Y era pregunta, mis hermanos, conteste, por favor. Verso 18, de manera que del que él quiere tiene misericordia y del que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? ¿Por qué? ¿Quién resistirá a su voluntad? Más adelante, oh hombre, ¿quién eres tú para que altercas con Elohim? Dirá el vaso al barro, dirá del vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué, si Elohim, queriendo mostrar la ira, hace notoria su potencia y soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para la muerte? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, mostrándolas para los vasos de misericordia que él ha preparado para la gloria, de los cuales también ha llamado a saber a nosotros, que no solo de judíos, mas también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré a la que no es mi pueblo, pueblo mío, y a la que es la que no era amada, amada. Y será que en el lugar donde le fuere dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí será llamados hijos de Elohim viviente. De ellos va a tener compasión, mi hermana Vane, de aquellos que se están acercando a él, de aquellos que realmente están escuchando el evangelio. Porque no es cuestión de decir que el evangelio está siendo notificado ahora entre los gentiles, y que los gentiles que lo han escuchado son salvos por ello, sino son salvos por la fe, porque una cosa es oír y otra cosa es hacer. Son salvos por el oír y poner por obra las cosas del Poderoso. Sí, mi hermana Leslie, en Oseas habla acerca de Loami y Laorami, que es el profeta Oseas cuando habla de la no amada y de la amada. En el capítulo 2 y en el capítulo 1 de Oseas habla acerca de esta mujer, de estas mujeres que se llama Loama, Laorama y Loami. Siempre me olvido del nombre. Este en Oseas capítulo 2, mi hermana Leslie. Sí, él endurece el corazón porque ve la negatividad de las personas. Por eso describe él endurece, dice el verso 17, desde el 16. Así, capítulo 9 de Romanos, verso 16. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera del que de él que quiere tiene misericordia y del que quiere endurece. Así dirás, pues, ¿por qué pues se enoja? ¿Por qué? ¿Quién resistirá a su voluntad? Entonces es ahí donde viene su voluntad de él. Él endurece cuando un pueblo escucha su palabra, oye su voz, y no a poner atención a esa voz, destruye, castiga. Claro, porque esa es la manera. Por eso la Escritura dice, a todos los llamados de mi nombre, ya te llamó, para honra mía te creé, te formé y te hice. Una cosa es que te haya llamado, otra cosa es que te haya creado, otra cosa es que te haya formado y otra que te haya hecho. Por eso el libro a los Efesios dice que somos hechura suya, ya estamos hechos los que hemos creído, los que hacemos su voluntad por medio de esta fe que está mencionando la Escritura. Por eso hablamos acerca de estas cosas, que la fe la hablaremos más al rato para que realmente creamos en lo que hemos visto y hemos escuchado. Porque muchos de nosotros no hemos creído todavía de la manera que está escrito. Porque esa es la importancia acerca de las cosas que Él nos trata de transmitir. Él va a tener compasión del que Él quiera tener compasión. Porque de la manera como está escrito. Así a Faraón se le anunció y se le dijo que dejara salir a su pueblo. ¿Y qué dijo él? Sí, lo dejaré ir. ¿Y después qué dijo? No lo dejaré ir. ¿Cuántas veces lo hizo? Le mandó castigo sobre castigo. Y él decía, sí, váyanse. Y después se arrepentía. ¿Por qué lo hacía? Porque el poderoso le endurecía su corazón. Porque sabía que era duro de servir. Y al mostrarle su potencia y su poder, aún así no creyeron. ¿Cuántos de los hijos de Israel no vieron el poder y la potencia del Elohim de Israel cuando iban saliendo de la tierra de Egipto? ¿Cuántos de ellos creyeron en ese poder y en esa majestad? Y sin embargo todos perecieron en el desierto porque no confiaron en él. Muchos de los que estamos aquí también no hemos alcanzado a comprender que necesitamos ese poder y esa potencia. Creer en esa fe que está describiendo la Escritura. Por eso observamos que realmente muchos no pueden comprender lo que está escrito en el libro del libro de Isaías y lo que está describiendo Oseas acerca de este pueblo. Somos un pueblo que ha venido de las naciones, pero no porque hemos escuchado su palabra quiere decir que Leslie ya alcanzó la salvación, que Maxi ya es salvo por la fe, que Paola o Filiberto o Luz Soto ya somos salvos por la fe. Tenemos que demostrar por medio de obras esa fe que está describiendo la Escritura. Y si no la demostramos y no magnificamos ese nombre, no podremos ser salvos. De esa misma manera, como les estaba yo mencionando, yo no me daba cuenta cuán importante era la creencia en la enseñanza de la fe. Porque realmente mi fe yo nada más la enseñaba, la hablaba, pero no la mostraba con mis obras. Hoy en día el Poderoso me ha mostrado que mi fe estaba muerta, que mi fe no tenía fruto. Y en estos momentos me ha mostrado que mi fe empieza a tener frutos. De esa misma manera empiezo a entender que el Poderoso hace todas las cosas para que nosotros veamos cosas que nuestros ojos no pueden ver ni pueden comprender. Hoy en día mostramos por medio de las enseñanzas del Poderoso y por medio de las Escrituras que hay un pueblo que se llamaba Israel y que fue incrédulo a esa palabra. Y esa palabra que fue anunciada, por eso fueron cortadas las ramas y fue puesto un acebuche, para que todos aquellos que quieran ser salvos lleguen a esta salvación. No te ensoberbezcas, le dice, porque si no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdone a ti. Pues si las ramas dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te soberbezcas, antes teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdone. No tiene absolutamente nada que ver el que escuche y el que oye las palabras del libro de esta enseñanza. ¿De qué le ha servido a Coque, o de qué le va a servir a Fabiano, a Claudia, o de qué le va a servir a Maggie, o de qué le va a servir a Elizabeth, o a Varinia, a José, o a Luz, o a Edgar, decir que hemos escuchado la verdad del Poderoso y no mostramos por las obras de la fe la enseñanza que hemos aprendido? Si no nos apartamos de estar conviviendo con los paganos, y conviviendo con nuestros familiares que todavía celebran cosas paganas como la Navidad, Año Nuevo, Día del Amor y la Amistad, el Día de la Madre, y en estos convivios se cocinan cosas inmundas, y se cocinan cosas de carne de puerco, carne de conejo, y que muchas cosas son mezcladas con mantecas de cerdo, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo debemos demostrar por nuestras obras en la enseñanza de la palabra del Poderoso? ¿Hasta cuándo hemos de apartarnos de esas contaminaciones que nos han estado contaminando a todos nosotros? Y si hoy en día todavía nos estamos contaminando, quiere decir que no somos parte de su pueblo, porque no hemos alcanzado a entender cuál es la enseñanza de él, porque no hemos entendido acerca de lo que él enseña. Entonces nuestra fe es vana, porque no ha servido de nada el haber escuchado, porque no la hemos mezclado con fe. Por eso describe la escritura para la fe de la obediencia. No es una fe nada más escuchada, sino es una fe en la obediencia. Ahorita vamos a platicar en la tarde acerca de esta fe, para que magnifiquemos de esa manera las enseñanzas de la fe del Poderoso. Porque todos estamos buscando el entender y comprender estas cosas. Cuán importantes son las enseñanzas de la fe. Por eso encontramos que en las profecías que estaban describiendo en todos estos libros, nos está enseñando que hay una obediencia de la fe. Hay una obediencia a la cual tenemos que sujetarnos. Hay una obediencia a la cual quiere que nosotros comprendamos, que hagamos y que realmente pongamos por obra lo que hemos aprendido. Porque el libro a los Romanos nos enseña claramente que no todos los que hemos escuchado de la palabra creemos en la palabra. Todas las celebraciones, mi hermana Leslie, todas las bases que nosotros, bueno, todas las costumbres que se tienen, mi hermana Leslie, han venido de un tiempo antiguo. Te voy a poner algunos de los ejemplos. Día de Muertos, Día de la Navidad, Día de los Reyes. Todas estas celebraciones, el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Madre, tienen la costumbre en los tiempos antiguos. Y muchas de estas costumbres no se celebraban en la antigüedad como hoy en día se celebran. Lamentablemente yo vi un documental impresionante, precioso, pero nunca vi cuál era el inicio, nunca vi de cómo se llamaba el video. Y lamentablemente no pude volverlo a ver desde hace como unos 18 años atrás que lo vi. Nunca lo volví a ver. Ahí tenía todas las celebraciones de dónde venían y de dónde procedían todas estas celebraciones, de dónde venían y cómo se celebraban en la antigüedad. Y ahorita no me acuerdo exactamente cómo se celebraba el Día de la Madre, mi hermana. Pero todas estas celebraciones que nosotros tenemos, es como yo les decía, ¿por qué de festejarle a mi madre un día cuando puedo honrarla todos los días de mi vida? ¿No el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre? Y muchos de nosotros no honramos al padre ni la madre porque realmente no tenemos en la mente el obedecer y el hacer lo que ellos dicen. Pero muchas veces nos equivocamos acerca de este tipo de cosas porque a veces decimos honramos al padre y a la madre y hay que honrarlos en todo. Eso es mentira. Por eso los hombres y las mujeres entramos en una etapa de adultos. Y por eso en alguna etapa de esta etapa de adultos, si nosotros, nuestro padre y nuestra madre, dice, todas las cosas las debemos hacer en el nombre del Señor. Si un padre nos manda hacer cosas que es en contra del Poderoso, ¿por qué de hacer algo que está en contra del Poderoso? Entonces, si el padre me dice, come carne de puerco, voy a comer carne de puerco porque así me lo dice mi padre y mi madre. Y si mi padre y mi madre me dicen, no, ahora vete a trabajar porque necesitamos dinero. Voy a hacer lo que mi padre y mi madre me dicen y voy a quebrantar el mandamiento del Poderoso porque mi padre me dice que tengo que guardar el día del reposo. No confundamos los hechos, no estemos confundiendo el hecho de que en la Escritura nos dice que hay que honrar al padre y a la madre, pero dice claramente Efesios 6, verso 1, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre en el Señor, en el Adón. Si nosotros obedecemos, hagamos lo que dice el Poderoso, pero por medio de lo que está escrito. Regresemos a todo lo que venimos arrastrando desde hace rato. Hemos encontrado un Israel y a un pueblo gentil que se tiene que anunciar el Evangelio y que ha sido anunciado un Evangelio, un Evangelio torcido. No un evangelio que ha estado oculto desde los tiempos antiguos, sino un evangelio que ha sido notificado al pueblo de Elohim. Y ese evangelio no debe estar encubierto como lo hemos visto en otras veces. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1 al verso 5. Ahí describe claramente que un evangelio no debe estar encubierto ni escondido. Está escondido y encubierto entre los que se pierden. ¿Quiénes se van a perder? Aquellos que piensan que por ser hijos de Israel o ser judíos de descendencia ya tienen la salvación. Es como el cristianismo. El cristianismo dice cosas semejantes que en el mundo judío o en el mesianismo se está diciendo. Es que yo soy descendiente de Abraham, yo soy descendiente de los hijos de Judá. ¿De qué le sirve decir que es descendiente si no está guardando los mandamientos? Hoy en día el cristiano dice, cree tú y toda tu casa y serás salvo. ¿De qué sirve creer si no estamos guardando los mandamientos? Es algo de lo que venimos platicando, que el evangelio era muy poca cosa para el Mesías como siervo, rescatar únicamente a su pueblo Israel, sino que lo puso por luz de los gentiles para ser anunciado el evangelio a los gentiles, luz para ser anunciada a todos estos pueblos, luz para que todos aquellos que quieran ser salvos por medio de la fe sean salvos. Fíjate que hoy en día, mi hermano Francisco, como dices aquí, como estás poniendo en esta parte, yo quiero celebrar el Día del Amor y de la Amistad, o quiero celebrar no el Día del Amor y la Amistad, quiero celebrar el Día del Amor, como hace ratito les decía. ¿Cómo quisiera abrazar a mi mujer en estos instantes y decirle te amo? Mañana decirle, Elizabeth, te amo. Me doy cuenta que cuán grande amor siento por esa mujer. ¿Cómo quisiera decirle a mis hijos? Porque creo que no hay este mandamiento, esta forma de día del amor hacia el hijo. Vamos a inventarnos el día del amor al hijo. 360 días al año, vamos a decirle a nuestros hijos, te amo, hijo. Qué impresionante es sentir el amor por cada una de las personas que se aman. Porque si ciertamente yo amo a mi familia, también los amo a ustedes. Y ese amor no puede modificarse, no se puede cambiar, porque lo podemos demostrar los unos por los otros. Por eso muchas veces les he dicho, ustedes también busquen a los demás hermanos y hablen con los hermanos, háganlos hacer importantes. Ahí están a veces hermanos que nunca los visitamos o nunca platicamos con ellos. Demostremos ese amor por cada uno de nosotros. Hay veces que, vuelvo a repetir, no saben quién está detrás del chat de Coque. Y yo por eso trato de apuntar los nombres, porque a veces se olvida, son muchas las personas. Y les digo, como ahorita le decía a mi hermana Leslie, quiero conocer a tus hijos porque, bueno, quiero saber bien. Ya Nurcia ya la conocía, a su hija de mi hermana Leslie, y conocía también a uno de sus hijos que platiqué con él el día pasado, que platiqué con él y me decía que le gustaba mucho las enseñanzas. Y que conocía a este Gianfranco. No, he platicado con su hija de Leslie, que es Nurcia. Y allá con Coque, voy a invitarlos que alguien que está allá, mis hermanos, ponga en lista ahí todos los nombres de mis hermanos que están ahí atrás. Y a veces es bien importante que sepan que ahí está este Sebastián y que está Rebeca Rojo, que son también nuestros hermanos, que Chabad con Chabad están aquí, y muchos de nosotros no los conocemos. O que está ahí Maggie, o que detrás de ahí del chat donde está Maggie, se encuentra Chava, se encuentra Jimmy, Miguel, se encuentra Armando y Sara, que detrás de esos chats que nunca vemos, se encuentra Gilbert, que se encuentra una multitud de hermanos que también nunca conocemos. Y muchas veces cuando no demostramos ese cariño por los hermanos, o que no nos tomamos el tiempo para ver cómo están, como en el caso ahí también está mi hermana Estela y mi hermana Claudia, que no muchas veces las vemos, pero que ahí están muchas veces y que mucho tiempo están ahí, como María Luisa. Necesitamos demostrar que realmente hay amor en nosotros. Yo procuro tener este tiempo para platicar con la mayor parte. Gracias, mi hermana, creo que fue mi hermana Analía o mi hermana Ana Laura que está ahí en el chat, no sé quién estaba ahí, pero gracias. Y esos son los nombres de las personas que están allá. Sergio es pocas veces escuchado, pero Sergio siempre está ahí, Shabbat con Shabbat, junto con Ana Laura, junto con esta Damaris y Karen, que no son escuchados muchas veces. Ahí como mi hermano José Alejandro, que no saben que a veces están ahí, o cuando estaba mi hermana Luz Marina Kemba, que detrás había mucha gente porque se reúnen en un grupo. Y así, de esa misma manera que pensamos, aprendamos a mano los unos a los otros. Yo quisiera instituir el Día del Amor hacia la pareja, porque hoy en día me doy cuenta qué grande amor se siente por la pareja. Y muchas veces no lo demostramos cuando estamos con ellos, porque no lo demostramos porque siempre estamos allí. Y es lo que debemos de aprender, a comprender que el amor va más allá de las fronteras. Y que el Poderoso nos está trayendo a un conocimiento de la fe, que es en el vínculo del amor y de la verdad. Un vínculo que no puede deshacer nadie. Aprendamos día con día, mis hermanos, acerca de este vínculo, del amor. Practicarlo, como dice, no nada más hacia los que amamos, sino también hacia los enemigos, porque realmente es lo que nos enseña el Poderoso a través de su palabra, que hay que aprender a amar aún el enemigo. Los enemigos que nosotros podemos encontrar en el transcurso de nuestro camino son muy grandes, y esos enemigos a veces hay que aprender a amarlos también de la misma manera. Que somos pueblo de Elohim, somos pueblo siempre y cuando guardemos sus mandamientos. Que somos hijos del Poderoso, lo somos y guardamos sus mandamientos. Que somos parte de un pueblo de Israel, sí lo somos. No somos el Israel de la genética, no somos el Israel natural. Hemos venido a ser un Israel por medio de la enseñanza de nuestro Mashiach, que nos trae a un conocimiento de vida, que nos trae un conocimiento de la verdad. Somos ese Israel que estamos preparándonos para ser unas personas diferentes, dejando morir aquel viejo viciado conforme a los rudimentos de esta vida, en los pleitos, en las contiendas, en las disensiones, en las herejías. Un Israel que está conociendo a Mashiach y que está esperando que Él venga con gran majestad y gran potencia. Un Israel que hemos creído que realmente Él es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Un Israel que nos está mostrando que hay un verdadero Elohim y que tenemos que demostrarle nuestra fidelidad hasta el tiempo del fin, hasta el momento de nuestra muerte. Y que para muchos de nosotros tendremos que confrontar a lo mejor la muerte, no en una forma física en el momento que llega, porque ya es anciano, porque llegó una enfermedad, sino porque muchos, algunos de los que estamos aquí, puede ser posible que recibamos muerte por medio de los engañadores, por mucha gente falsa, que creyendo que hacen bien, matarán a algunos de nosotros. Son los últimos días, son los últimos tiempos, en los cuales debemos de reafirmar lo que hemos aprendido, y demostrar por la fe, que está escrito, que muchos de nosotros en los últimos días seremos y tendremos que vivir estas cosas, porque estamos en esos últimos días. Mateo capítulo 24, versículo 3 hasta el versículo 14, describe todas las cosas que iban a pasar antes de que el Mesías viniese con gran poder y gran majestad. Y ahí es donde nos debemos de nosotros de esforzar, porque el libro de Daniel nos describe claramente que en los últimos tiempos se incrementaría en gran manera la ciencia y se incrementaría ese conocimiento, como describe el profeta Daniel. Se va a incrementar de esa manera porque él quiere que todos nosotros seamos parte de ese pueblo entendido y sabio. Que se ha de incrementar la ciencia, sí, se incrementaría. Se iba a enseñar algo diferente que en los tiempos antiguos sí se iba a enseñar. Por eso debemos nosotros creer y comprender, los que hemos podido leer la Escritura de una manera diferente que no habían entendido los antiguos, a practicar entonces esta enseñanza impresionante del Dios Todopoderoso, Elohim de Israel, y ponerla por vía de la práctica, porque el conocimiento iba a ser incrementado en una manera grande y sería anunciado hacia muchos pueblos. Este conocimiento tendría que ser grandemente enseñado a muchos pueblos, como lo describe en la Escritura, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles. Entonces vendrá el fin. Esa es otra de las señales que estamos viendo en este momento, como anoche veíamos, para que podamos creer que la ciencia se iba a incrementar de acuerdo al libro de Daniel y de acuerdo a lo que está escrito. La ciencia tendría que ser anunciada en los últimos días, por testimonio a todos los gentiles. Me he maravillado que llega gente de otros pueblos, de otros países, y me dicen, yo no tengo internet, yo no tengo computadora, pero bajo los audios que tienen ahí, y hoy en día me considero parte del pueblo del Poderoso. Y eso me lo comentaba también Miguel, de un nuevo personaje que lo conocí. Y tengo un compañero, un amigo en Facebook que me decía, discúlpame mi hermano, no sé cómo celebrar el Pesaj. Lo único que sí sé es que he estado escuchándolos y estoy maravillado de lo que he aprendido. Nunca pude comprender que la escritura se tuviera que enseñar de esta manera. Otra mujer llegó y me dijo, hermano, ¿por qué a ti te permitió ver esto que no le había permitido ver a nadie más? ¿Por qué a ti? ¿Por qué te permitió comprender todas estas parábolas que muchos no vemos? Y muchos de ellos no tienen forma de conectarse aquí en el grupo, pero lo están haciendo por internet, lo están haciendo por medio de las páginas que tienen este Luis y que tienen este Miguel. Y que me llaman y que me dicen, hermano, yo también estoy con ustedes. Yo también estoy de acuerdo con lo que se enseña. Hoy en día estamos conociendo cuál es el evangelio que se tenía que predicar. Digo, qué increíble es que de muchos países, de otras naciones, se está cumpliendo lo que dijo el maestro. Yo hace 2 años, yo decía, hace 4 años le decía al Poderoso, Señor, ¿por qué? Dime por qué. Si este es el evangelio que hay que anunciar entre los gentiles, yo no lo he escuchado, yo no lo he oído. Yo le decía, ¿por qué, Señor? ¿Dónde están los que están tienen que enseñar este evangelio? Muéstrame y hazme entender por qué no lo oigo. ¿Será el evangelio que anuncian los cristianos? ¿Será el evangelio que anuncian los demás grupos? ¿A eso te estabas refiriendo? ¿A eso te estabas comentando que ese sería el evangelio que tendría que ser anunciado? Y resultó que no era así. Para aquellos que estuvimos anoche y pudimos ver una profecía y saber por qué el árbol reverdece y por qué el árbol tiene hojas verdes, y el saber por qué tiene que reverdecer el árbol y tiene que reverdecer la higuera, y por qué tienen que decir los judíos Baruj haba beshen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Y al haberlo escudriñado anoche y poder contemplar y poder ver que realmente hoy en día está muy cerca nuestro maestro de venir, el poderlo admirar y el poderlo ver con nuestros ojos es algo que nos debe de maravillar y decir realmente estamos en el camino correcto, porque el Padre nos enseña por medio de su palabra que la higuera está reverdeciendo y que los árboles están reverdeciendo. Es ahí donde nosotros vemos que realmente no hay árboles como Mashiach, un árbol verde, un árbol frondoso, lleno de vida. Esa es la manera que empezamos a comprender que las profecías se están cumpliendo, cuando hoy en día la ciencia, el conocimiento de su palabra, está siendo anunciada entre las naciones. Mateo capítulo 24, versículo 3 hasta el versículo 14, por favor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán. y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, por tanto, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Daniel y todos los profetas estuvieron hablando de un gran conocimiento. Hablaban de un conocimiento que no se había contemplado y que no se contemplaría. Un conocimiento que se empieza a anunciar entre los pueblos y las naciones y dirán, realmente ha venido la sabiduría, ha venido el conocimiento y se cumple lo que está escrito por los profetas. Vendrán muchos pueblos y oirán y dirán, realmente la palabra del Poderoso es contundente. Mi hermana Luz, el otro la semana pasada, fue y anunció a muchos hermanos la palabra. Y la gente que estaba ahí se emocionó y dijo que sí, estaba muy interesante, pero otros dijeron, no estamos interesados en eso porque realmente tendríamos que echar para abajo todo lo que hemos aprendido y lo que hemos escuchado, lo tenemos que echar para abajo para empezar de nuevo. Es mucha la contundencia en la forma en cómo se enseña, pero la gente tiene miedo porque dice, tendríamos que echar todo para abajo y empezar de nuevo. Así cada uno de nosotros cuando hemos venido a un conocimiento que es diferente al conocimiento que han anunciado durante miles de años los muchos falsos profetas. Hoy en día Elohim nos ha enseñado, Él es nuestro pastor, Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el que nos muestra su verdad. Por eso describió en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 al verso 4. Y chequen la palabra ciencia. Ahí la palabra ciencia en hebreo se dice da'at. Péguenlo, por favor, y chequenlo. Daniel, capítulo 12, versículo 1, por favor, al verso 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Chequen la palabra, ahí viene la palabra Da'at. Describe, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vendrá Mashiach y juzgará a los pueblos de acuerdo a sus obras. Los entendidos entenderán y resplandecerán como el firmamento, como el sol. Los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y eso es lo que pasa. Muchos van de aquí para allá porque dice que andan vagando porque no tienen quien les enseñe la verdad del Padre. Pero como describe, nadie viene al Mesías si no es porque el Padre lo pone allí. Y si el Padre ve que hay algún entendido, y si ve que alguno busca su palabra, Él lo va a poner ahí para que Él aprenda y entienda y haga su voluntad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa palabra ciencia en hebreo significa, se tradujo de una palabra hebrea que es da'at. Da'at es una palabra que nos habla acerca de un conocimiento, de una enseñanza. Salmo capítulo 19, verso 2, por favor. Versículo 1 y versículo 2. Ustedes ya conocen el verso 1. Lo hemos visto muchas veces. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Es al 3, mi hermana. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por eso describe al músico principal de David, perdón, al músico principal Salmo de David, los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, al otro día, una noche, declara la sabiduría. La palabra sabiduría que fue traducida ahí viene de la palabra hebrea, da'at, chéquenla por favor. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz hasta lo extremo del mundo, sus palabras, y ellos puso tabernáculos para el sol. Para ellos fue, para los cielos y la tierra fue anunciada esa palabra. Los cielos fueron los que anunciaron a la tierra. Un día emite palabra y otro día y otra noche, perdón, un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría, porque viene de la palabra da'at, que es el conocimiento, la ciencia, el entendimiento de las palabras del Poderoso. Como lo expresa en el libro del Salmo 119, versículo 61 al 66, mi hermana. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Adonai, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Adonai, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Dice, de tu misericordia, oh Señor, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos, bien que has hecho con tu siervo, oh Yohebahei. Conforme a tu palabra, enséñame el buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y te das cuenta que esa palabra de la enseñanza, como dice el verso 66, bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría. Esa sabiduría viene de la palabra da'at, que nuevamente está ahí escrita. La da'at no es para los soberbios, la da'at no es para el necio, la da'at no es para aquellos que no buscan a Elohim. Salmo 139, versículo, verso 3 al verso 6, mis hermanos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Adonai, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo... Acerca de este salmo, está describiendo, has escudriñado mi andar, mi reposo, a todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí yo Jehová, y tú la sabes toda. Detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mi alto. Para mi alto es. no lo puedo comprender. Por eso dice que es tan grande que no se puede percibir. Para muchos de los profetas, muchos sabios, el mismo rey David, para muchos de los antiguos que escribieron los libros, no los pudieron comprender por la maravilla que había en ellos, para lo complicado que había en ellos. El mismo David se lo describe en el Salmo 139, versículo 1 hasta el verso 6, porque esa es la palabra Da'at. La palabra Da'at, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mi alto es, no lo puedo comprender. ¿Ya checaron la palabra Da'at que viene ahí, mis hermanos? Bueno, aquí mi hermana Varinia hizo una pregunta y quiere que la escuchemos en esto. Dice, yo tengo la gran incertidumbre de si solo el grupo que conformamos nosotros tenemos esta enseñanza. Eso quiere decir que todo el mundo, es decir, todo el globo terráqueo está mal porque no tiene nuestra enseñanza. ¿Qué podríamos hacer si solo somos, creo, 50 en la relación del mundo, que son de más de 6,000,400,000, perdón, restando el 50 que seremos aquí, ¿qué hacer? No, mi hermana Varinia, no es así. Yo siempre he creído y siempre he confiado de que hay otras personas en el mundo tratando de enseñar lo mismo. Pero hay gente que enseña de acuerdo a la limitación. Por eso la Escritura dice que cualquiera que enseñare será llamado pequeño en el reino de los cielos. Por eso habla de infringir los mandamientos, pero no es tanto de infringir, sino que suprime los mandamientos y no los enseña. Y el que enseñare de esta manera grande será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros observamos, mi hermana Varinia, yo siempre he enseñado y siempre les he dicho de que hay siervos sobre la tierra enseñando, los hay. Unos saben más que otros, unos menos que más, otros más. Y realmente yo siempre cuando oraba le decía al Poderoso, mándame a tu siervo para conocer de tus palabras. Mándame un siervo para que me enseñe todo lo que no entiendo y todo lo que no veo. Todavía hoy en día le sigo diciendo que me mande a alguien para que me enseñe, para que yo pueda comprender más. Que si creo que haya gente en el mundo que esté guardando los mandamientos, sí lo hay. Me imagino que ha de haber todavía vestigios o gente en los países donde se enseñó más esta palabra, que es en Turquía. Debe haber gente que se esté esforzando por enseñar esta palabra en Turquía, en lo que es Jordania, en lo que es Irán. Debe haber gente allá en Egipto. Debe de haber gente que se está profundizando en el escudriñamiento, porque hubo gente que enseñó en aquellos lugares. Debe de haber gente en Roma que estén haciendo esto. Debe de haber gente en los diferentes países del mundo que estén esforzándose por aprender y enseñar también esto. Y si no lo hubiese, mi hermana Varinia, no te acomplejes que somos tan poquitos. Hoy en día he entendido que mucha gente sobre toda la tierra estará enseñando a otras personas a guardar los mandamientos. ¿Que somos los únicos? No. El Poderoso siempre da una divina respuesta. Pensando nosotros que somos pocos, no. Dice que Él tiene a más gente que siempre le ha servido. Porque si no hubiera habido gente antes de nosotros, Él hubiera destruido la tierra ya desde hace mucho tiempo atrás. Pero siempre ha habido enseñadores que en la poca comprensión de su palabra ha enseñado al pueblo a guardar sus mandamientos. ¿Entienden todos los misterios? No los entienden. ¿Comprenden todas las cosas? No las comprenden. Pero enseñan al pueblo a guardar los mandamientos. En la medida que los enseñan, de esa manera contribuye el Poderoso para con ellos. Y mostrándoles a ellos poco a poco la sabiduría del Padre. Si nos ha permitido comprender la mayor parte de estas enseñanzas, agradezcámosle a Él. Por eso yo siempre les he dicho, yo no soy nadie. Él es el que permite, Él es el que da, Él es el que pone todas las cosas. Mira, mi hermana, yo nada más te puedo decir que la primera persona que oí enseñar parábolas fue un hombre de Colombia, y se llama, bueno, no quiero decirles el nombre para que no lo busquen, porque si les doy el nombre y lo buscan, los va a confundir. Tiene muchas parábolas y las enseña muy bien, pero muchas de ellas están equivocadas. Y yo lo tengo conocido. Lo conozco y platiqué muchas veces, pero también se me opuso a muchas enseñanzas y muchas veces me quiso humillar en frente del grupo. Y yo tuve que humillarlo en frente del grupo junto con otras personas, porque se unieron entre varios para hacerme avergonzar en frente de un grupo, en un chat. Entonces, la primera vez se lo toleré y se lo pasé, la segunda vez también se la toleré, pero una tercera vez no se la toleré. La gente que estaba en su grupo, había mesiánicos, había judaizantes, había había de todo tipo de grupos ahí. Cuando me escucharon por primera vez los mesiánicos y los judaizantes, dijeron: qué increíble es esta explicación. Pero muchos nada más se quedaron con el increíble y no hicieron por buscar más. Hoy en día todavía los conozco, todavía los tengo de compañeros. Pero este hombre fue uno de los primeros que escuché enseñar por parábolas. Y enseñaba muchas enseñanzas y me decía: ¿tú conoces esta parábola? ¿La sabes explicar? Yo le decía: no, no la conozco. Y me decía: mira, yo he visto esta y he visto esta. Le digo: oh, sí, está muy interesante, yo también lo creo de esa manera. Si hay gente sobre la tierra aprendiendo esto, mi hermana. Pero lo que estábamos leyendo en el libro de Daniel describe que en estos últimos días se iba a empezar a incrementar la ciencia. Y si ustedes vieron la palabra Dad en los diferentes versículos, a ver quiénes son los que están poniendo atención, cómo fue traducida en el Salmo que leímos a continuación. Salmo 136, Salmo capítulo, perdón, 139, Salmo 119, versos 66, y cómo fue traducida en el Salmo 94, que no vemos el Salmo 19, verso 2. En el Salmo 19, verso 2, fue traducida de una manera. Muy diferente fue traducida en el Salmo 139, verso 6. ¿Cómo fue traducida en el Salmo 139, verso 6? Eso es lo que me estaba interesando de explicar con esto. Y en el libro de Daniel, ¿cómo fue traducida la palabra Dad? Esa misma palabra fue cuando lo que comió Adán y Eva, comieron del árbol del Da'at, de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento bueno y del conocimiento malo, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 2, verso 9, Génesis capítulo 2, verso 17, ahí está esa palabra Da'at, que es la palabra ciencia, un conocimiento bueno y que es bueno y malo a la vez. Bueno, hay una ciencia que es buena y otra ciencia que es mala. La mala es los mishpat y los hukim, los huk. Eso es lo que es malo, algunos de ellos, y en la mishpat también, algunos de ellos. Con respecto al da'at del bien, está la mitzvah. No hay forma de que pueda uno poner en contra de eso que está escrito. Bueno, para quitarle su idea a mi hermano Edgar, dice la escritura que se levantarán de las naciones un número que dice que no se podía contar como la arena del mar. Y aparte de los 144,000 que se tendrían que levantar en el tiempo de Mashiach. Y aparte, toda la gente que en la antigüedad creyeron en el Mesías. Pero dice que es como el número de la mar. Es una cosa impresionante de los que se van a levantar en el tiempo de la vida eterna. No van a ser 15, van a ser más. Entonces, por eso de la palabra ciencia, estamos escuchando acerca de que la palabra ciencia es un conocimiento que para esos días o en ese tiempo no pegaron el Génesis capítulo 2, ¿va? Génesis capítulo 2, versículo 17, es donde aparece la palabra Da'at del bien y Da'at Ra, que sería del mal. Ra es Da'at Tov y Da'at Ra, que sería del bien y del mal. Conocimiento del bien y conocimiento del mal. Por eso el conocimiento que describe el Salmo 139, versículo 6, describía: conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es como lo puedo, ¿cómo lo puedo comprender? No lo puedo comprender, era mucho este conocimiento. Por favor, léanlos. Salmo 139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así como la Iglesia Católica, mi hermana Leslie, y los grupos cristianos, ellos son la gran ramera. Ellos son el falso profeta. Porque están enseñando una doctrina que no tiene fundamento en la Escritura. De la misma manera, los grupos mesiánicos están enseñando esto, una falsa doctrina. No hay diferencia en ellos, porque cada quien enseña lo que mejor les parece. Los sustentos no tienen bases en ninguna parte de las Escrituras. Tú ve, y hay hombres muy entendidos en el judaísmo que enseñan de Mashiach. Te voy a poner un ejemplo. No lo juzgo. Te digo que él es uno de los que están entendidos, pero que tienen muchos errores todavía. Abdiel Ben Obed, tú date cuenta que cuando enseña, son judíos que enseñan, pero te están enseñando y no te dan ninguna característica, no te dicen en qué libro está, no te lee todo el versículo como está, te lee la mitad del versículo, pero la gente cree en él porque él explica de acuerdo a una raíz hebrea. Pero cuando te das cuenta realmente acerca de lo que se escribe dentro de los libros, debe uno de tener mucho cuidado acerca de todo esto, porque ellos piensan que están bien, están en el camino correcto. Los mesiánicos muchas veces piensan que están bien y en el camino correcto, pero muchas veces nunca muestran los capítulos de Isaías y Jeremías, Amós, nada más te enseñan uno que otro versículo de un capítulo. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer los días pasados es explicar capítulos completos de los profetas, para que la enseñanza no quede en algunos versículos, sino en todo su complemento. Pero eso nos va a llevar muchísimo tiempo tratar de entender todos los libros, porque realmente es una enseñanza de una forma increíble acerca de cómo poder enseñar todo esto. Hoy entendemos que a través de todas estas enseñanzas, el Poderoso trata de hacernos ver que realmente la verdad no está en el hombre. Y por eso siempre les he dicho, no confíen en mí, confíen en el Poderoso. Porque Él es el que te enseña a través de las Escrituras. Tú vas a ver a muchos enseñadores, pero muchos de ellos no te van a citar las Escrituras. Te van a citar lo que ellos creen. Con dos o tres pasajes te van a enseñar lo que ellos creen. Cuando los profetas están hablando en una manera general en todos los libros. No podemos estar pensando o creyendo nosotros que realmente nosotros estamos en la verdad. Vamos a demostrar que estamos en la verdad, como dice la Escritura, si guardamos sus mandamientos. Hemos visto la diferencia en que Israel guardaba y no guardaba los mandamientos. Y es lo que estamos manejando ahorita. Y es lo que vamos a hablar acerca de la fe en un momento, más en la tarde. Ya que terminemos ahorita, ya van a dar las dos. Este conocimiento tendría que ser aumentado en estos tiempos. La da'at que menciona aquí en este libro es la da'at que nosotros vamos a querer buscar en estos últimos días, y nos daremos cuenta que también es un indicio de que la palabra del Poderoso está siendo anunciada en estos momentos y en estos días. Se incrementó el conocimiento de una manera increíble. ¿Tienes abierto tu chat, hermano Alexander? Lean, por favor, el Salmo, ya leímos el de Génesis, todavía no va. Léalo, por favor, mis hermanos. Mas del árbol de la ciencia del bien y del malo no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esa es la ciencia, el conocimiento. Estamos hablando de un conocimiento que Daniel dice se incrementará el conocimiento en aquellos días. En los fin de los tiempos el conocimiento iba a ser incrementado de una manera Salmo capítulo 136, versículo 1 al verso 6, pongamos mucha atención a lo que David está diciendo como profeta y como siervo del Todopoderoso. Alabad a Adonai, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Elohim de los dioses. Salmo 139, verso 1 al verso 6. Me equivoqué. Al músico principal, Salmo de David. Oh Adonai, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Adonai, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Por eso David hablaba de esta manera, porque David era uno de los profetas del Poderoso. Y él describe claramente, oh, yo, Jehovah, tú me has examinado y conocido. Verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún está la palabra de mi lengua. He aquí, oye, Jehová, tú la sabes todo, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Y decía eso porque realmente la Da'at, esa Da'at, ese conocimiento, es tan impresionante que muchos de nosotros pensamos que somos enseñadores de su palabra porque lo entendemos todo, lo comprendemos todo. Pero eso pasa con la gente que somos soberbia. La gente que no es soberbia nunca te va a decir, yo ahorita te lo explico, yo te lo voy a decir, te lo voy a demostrar con la escritura. Por eso nosotros hoy en día, el hecho de que Daniel haya dicho que se incrementaría el conocimiento, la ciencia, David estaba diciendo como un gran profeta, tal conocimiento es demasiada, esa Da'at era tan grande para mí, alto es que no lo puedo comprender. Pregunta, ¿a dónde me iré de mi espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol, hiciste mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, así me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como de día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable maravilla son tus obras. Estoy maravillado, mi alma, y lo sabes muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo profundo de la tierra, mi embrión. Vinieron tus ojos y tu libro, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar de ellas, faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Elohim, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si el eunuco se multiplican más en la arena, despierto aún estoy contigo. De cierto, Elohim, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oyo, jebaje, a los que te aborrecen, ni enardezco en contra de tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. examíname, oh Elohim, conoce a mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y eso es lo que pensaba David acerca de todos sus conocimientos, acerca de todo lo que él comprendía. Pero como describe, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es que no lo puedo comprender. Por eso en el libro de Mateo capítulo 24 describe, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. Por eso Daniel estaba diciendo en el capítulo 12, uno de los testimonios más grandes en las escrituras. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sigue el libro de este tiempo hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El conocimiento en su palabra del Poderoso se iba a incrementar de una manera increíble. Pero nada más aquellos que realmente se están esforzando por entender todas las maravillas que están escritas, podrán comprender la mente del Poderoso y podrán saber que el camino donde anda es el correcto. Pero aquellos que no se esfuercen no podrán entenderlo. Será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. Mis hermanos, vamos a darle pausa, ahorita regresamos, nos quedamos en Mateo 24 y seguimos la secuencia con respecto a esto y la fe, para mostrar que la fe es la enseñanza que debemos de poner por obra y no es cuestión de decir yo creo en el Poderoso, tengo que mostrar con mis obras que creo en el Poderoso. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Shalom, mis hermanos. Ahorita regresamos con Mateo 24 para seguir viendo que el Mesías viene en los últimos días y una de ellas es por causa del conocimiento de su palabra. Shalom, mis hermanos. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y... Bueno, saludo a los que no había saludado. Mi hermano Patricio. Shalom, mi hermano. Shalom, mi hermano. Shalom allá a tu esposa también, mi hermano. Y shalom a mi hermano Alexander. A ver si podemos, mi hermano Patricio, más al ratito poder platicar, mi hermano. A ver si tienes tiempo, mi hermano. Y bueno, ahorita los demás, en un ratito nos vemos. Shalom, mis hermanos, ahora sí. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. Creo que, no sé, Carlos también, no sé si hace ratito lo saludé. Sí, creo que sí. Shalom, de todos modos, mi hermano Carlos, pues si no te saludé. Y buen provecho a todos mis hermanos. Shalom, shalom. Shalom, mi hermano José. Poncho. Sí, mi hermano Maxi. ¿Serían las 5 de la tarde de acá? Sí. Es dentro de 2 horas. Siempre que terminemos, vamos a darle 2 horas siempre. Si terminamos a la 1, por decirlo, a las 3. Pero ahorita terminamos a las 2 de aquí de Paraguay. Serían a las 4 de aquí y sería a las 3 tuyas y a las 5. 2 horas después, okay. Para que comamos y reposemos la comida y podamos estar todos.